Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donne-moi une limousine. J'en ferai quoi? Si tuviéramos que ponerle un nombre a la semana, yo la llamaría la semana de la crapulencia y la abyección. Esta, como ninguna otra antes, mostró los múltiples rostros del enemigo a lo largo y a lo ancho de la patria. Empezaron mandando a perseguir jueces, aquellos que compran jueces y testigos para permanecer en libertad. ¿O cómo crees que Macri zafó de haber atropellado y matado a Paula Elizabeth González en 1999? ¿Cómo crees que zafó de los 7 años de prisión que le tocaban por contrabando y evasión fiscal? En la estafa de Sebel, con la que hizo el contrabando, Macri fue salvado por los jueces, transgrediendo el decreto 2676-91, Sebel exportaba, autovendía, autopartes a Sebel Uruguay. Allí, en el país oriental, los armaba y a través de la firma Opalsen, sociedad anónima, cuyo directorio le conformaban los propios ejecutivos de Sebel, los importaba de nuevo a la Argentina como automóviles terminados comprados por personas particulares. Mediante esta calecita, Sebel cobraba reintegros por las falsas exportaciones, no pagaba algunos impuestos por las importaciones, al presentarlos en la aduana como compras de clientes particulares. Y sobre todo, compensaba su balanza comercial, algo difícil en el rubro automotriz, fingiendo un supuesto intercambio compensado que no existía. Así, evitó pagar las millonarias multas por incumplir la balanza comercial. El secretario de Industria y Comercio de la Nación, en ese momento, era Juan Schiaretti, hombre de Sebel en Brasil durante los años 80. Fue vicepresidente de Fiat. Los abogados de Macri eran Ricardo Gil Lavedra, ex procurador de la Corte de Videla, y Alejandro Carrió, primo de Lilita. La usina del odio tiene nombres y apellidos. En Córdoba, gobernada desde hace 30 años por De la Sota, otro hombre de SOCMA, y por Schiaretti, hombre de Sebel en Brasil, donde llegó a vicepresidente de Fiat, más por ser miembro de la troupe de Cavallo en la Fundación Mediterránea que por mérito propio. En esa Córdoba ganó Macri con el 70% de los votos. Y la usina del odio se encarga de seguir creando villanos para que los sostengan. Y si no, fíjate cómo esta semana 5 adultos casi linchan a un nene de 10 años con la excusa de que se había robado un celular. Entonces, yo pregunto, ¿qué clase de gente es la que se une a otros adultos a pegarle patadas, a pegarle trompadas a un chico de 10 años, con la excusa que sea? Esta sociedad, inmersa en el odio que emana desde Cadena 3, La Voz del Interior, todas del grupo Clarín, esta sociedad que es capaz de mirar cómo 5 tipos le pegan a un nene de 10 años hasta dejarlo sangrando y con el brazo lastimado en el suelo. Mientras esta gente miraba y otra gente le pegaba, una señora se metió y contuvo al nene para que no se ahogue en su propia sangre. Cuando llegó la policía, llevó al nene en el patrullero. Sí, la policía de Córdoba no se llevó a los 5 agresores, se llevó al nene. La excusa era que dijeron que había intentado robarse un celular. Esta sociedad que cree que un supuesto celular, porque nadie lo vio, nadie sabe cuál es el celular, el pibe no lo tenía encima, ese celular inexistente ante los ojos de la multitud fue la excusa para convertirse en trogloditas. No es el único caso. Esta semana, el gobierno nacional, mientras apretaba jueces, mientras se autoperdonaba nuevamente más deudas, el señor Macri, hizo la cosa más aberrante que se te pueda llegar a ocurrir que pueda hacer un gobierno: quitarle la pensión a los discapacitados. Estamos hablando de 170.000 pensiones que fueron arrebatadas a personas discapacitadas, a niños con parálisis cerebral, a gente a la que le faltan miembros y no puede trabajar, y que le sacaron 3.000 pesos. Y vos dirás, pero si tampoco le alcanza con 3.000 pesos. Sí, es cierto, no le alcanza, pero les ayuda. Y es cierto que no les alcanza, pero también esos 3.000 pesos le permiten acceder al PAMI para tener asistencia médica, para tener un hospital, para tener un sanatorio, un lugar donde le hagan una radiografía. Lo que le sacaron es mucho más que 3.000 pesos. Le sacaron la dignidad. Y esa gente que se la sacó porque se les dio la gana, porque dice que les tienen que cerrar los números mientras le regalan el 35% de los impuestos que antes pagaban los autos de lujo a los millonarios, que ahora no lo pagan. Esa sociedad que dice que está bien que los sojeros no paguen impuestos por exportar la soja que cultivan en el suelo, con los nutrientes que son de todos, con el agua que es de todos, con los ríos que contaminan y que son de todos y nunca limpian. Esa sociedad es la que en parte reaccionó y otra parte salió a justificar. Y esa, ahí es donde yo quiero trabajar un poco y ver qué le pasa en la cabeza a esa señora que dice que la culpa de tener un hijo con síndrome de Down, en todo caso, es de los padres, porque es culpa de sus genes. O qué le pasa al señor Guillermo Badino, que es el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, un ingeniero agrónomo que en su vida laburó, porque heredó campos, heredó molinos, heredó guita, heredó todo. No tuvo necesidad de hacer nunca nada para subsistir. Guillermo Badino es el nombre del tipo que le sacó las pensiones a los discapacitados. Ese señor, en Clarín, dijo que las personas con síndrome de Down no son sujeto de derecho de esas pensiones, porque si quieren pueden trabajar. Ese, el que nunca laburó. Ese, el que vive de arriba. Ese, que fue puesto por Carolina Stanley, una señora que si está trabajando es porque tiene ganas de hacer algo que le sume más dinero a su herencia. Ese, Guillermo Badino, fue tapado por el diario Clarín, fue tapado por el diario La Nación, que al día siguiente publicó la nota sobre una señora con síndrome de Down, que tiene 48 años, que se llama Mariana Páez, y que trabaja y vive sola. Lo que no te dicen en la nota ni en ningún lado es que para poder llegar a esa capacidad de independencia, Mariana Páez tuvo mucha ayuda. Tuvo ayuda de sus padres, tuvo ayuda de sus terapeutas, tuvo ayuda de los médicos que la operaron para subsistir, porque la gente con síndrome de Down suele tener problemas cardíacos graves que necesitan operaciones. Tuvo asistencia de fisioterapeutas, tuvo asistencia de foniatras, tuvo asistencia de educación especializada que le permita superar sus dificultades. Mariana Páez se esforzó muchísimo para llegar donde está. Pero no me van a decir que con el sueldo de discapacitada que le pagan los miserables que te contratan a un discapacitado y le pagan menos porque hace menos tareas, como me dijo a mí un señor que tiene una ferretería y que contrata a un chico con una discapacidad y le paga menos, porque dice que, bueno, pero en otro lado le pagarían menos o no le darían trabajo. Esa sociedad es la que permite que un Guillermo Badino siga en su puesto hoy. Y yo no entiendo cómo sigue en su puesto hoy, porque la ministra salió a decir fue un error, Si fue un error, entonces lo que dijo Vadino es una salvajada, señora, échelo. No puede seguir en ese lugar. Que se vaya con su amigo Grobocopatel, con sus amigos de la Federación Argentina de la Industria Molinera. Que vaya a ver cómo sus esclavitos muelen trigo. Y de paso, cuando se vaya, pregúntenle a cuánta gente con síndrome de Down toma en su empresa. ¿Cuánta gente con síndrome de Down tiene trabajando en Casenave y Asociados, la fiduciaria que le dice a los platudos en qué campos es conveniente invertir este año? Es aberrante tener que estar explicando esto y tener que tolerarlo como si no pasara nada. El odio que emanan desde los medios de comunicación hacen que la gente se cree una pátina de no me importa nada. O de justificar, lo que es peor, al esclavista, al opresor. Y nosotros tenemos la obligación de salir de eso. Nosotros tenemos la obligación de no enojarnos tanto, de no putearlos tanto en las redes, por ahí, como a veces hago yo, sino de levantar las banderas y no dejarlos pasar. No dejarles pasar una. No hay que dejar pasar que Guillermo Vadino dijo que las personas con síndrome de Down no son sujetos de derecho. No hay que dejárselo pasar. Hay que enjuiciarlo. Y que le cueste plata. Porque ahí les duele. Que les cueste. Como le va a costar al estúpido taxista que arriesgó todo su patrimonio ayer por pegarle a Guillermo Dalbón, a Gregorio Dalbón, perdón. Porque considera que como es el defensor de Cristina, entonces hay que pegarle. Y no es contento con pegarle, le robó el celular y le robó la billetera. Porque el tipo se cree muy canchero. Ahora, ¿qué tan canchero sos, pedazo de estúpido, si manejás un taxi, te bajás, le pegás a un pasajero y lo haces en una zona céntrica llena de cámaras de edificios, de cámaras de edificios públicos, de cámaras de seguridad que están en la calle? ¿Qué clase de vivo sos si vas a perder hasta los calzones rotos que guardás en el fondo de la cómoda? ¡Qué vivo que sos! Te inyectan el odio y vos lo único que haces es asumirlo. Sos un odiador. ¡Qué vivo que sos! ¡Qué vivo que es Vadino! Porque está protegido por Stanley, porque a Stanley la protege Macri, porque a Macri lo protegen los jueces. Porque a Macri lo protege Schiaretti, lo protege De la Sota. Qué casualidad, ¿no? Que Schiaretti y De la Sota, los dos también tienen problemitas con Odebrecht. Qué casualidad, ¿no? ¿No será que a lo mejor nosotros no estamos viendo quiénes son los que manejan los hilos de todo esto? El odio que ellos inculcan es para que nos peleemos entre nosotros. Están buscando una especie de guerra civil silente, donde yo odio al vecino, porque de esa manera no lo ayudo. Porque de esa manera, cuando mi vecino pierda el trabajo, voy a decir, bueno, que se arregle, ¿qué me importa? Buscan el individualismo, porque de a uno nos ahorcan más fácil. Entonces nosotros tenemos que salir de eso. Nosotros tenemos que ser como alguien que en la época de la Guerra de Independencia fue probablemente la persona más valiosa que tuvo la Guerra de la Independencia, que fue Martín Miguel de Güemes, de quien hoy se cumple un nuevo aniversario de su muerte, que él con sus gauchos, con poco dinero, con lo que podía, enfrentó a su propia clase social, que ayudaba a los realistas, y con sus gauchos boicoteaba al opresor, y no lo dejaba pasar. Y fue gracias a Güemes que los realistas no pudieron avanzar hacia el sur y no pudieron tomar el Río de la Plata. Entonces nosotros tenemos que ser como Güemes, no como Macri, ni estos ignotos, bestias, trogloditas que le pegan a un chico de 10 años porque alguien dijo, me intentó robar el celular. Nosotros tenemos que ser más astutos. Nosotros tenemos que cuestionar a esa sociedad. Tenemos que cuestionar al tipo que le pegó al nene. Sentarlo en un café, el que lo conozca, y preguntarle, ¿y qué sentiste cuando le rompiste la cara y empezó a sangrar y se ahogaba con su sangre? ¿Qué te pasó que seguiste pegando? ¿Qué tenías en la cabeza cuando consideraste que el celular que ni siquiera sabés si existe, de una persona que no conocés, es más valiosa que la vida de un pibe. ¿Qué tenías en la cabeza? Tenemos la obligación de pararlos. Tenemos la obligación de parar esta andanada de odio en el que nos quieren sumergir, porque nos quieren brutalizar. Nosotros no somos eso. Los argentinos no somos eso. Si entras a un bar y está TN, pedile por favor que apague la tele porque te duele la cabeza. Ni siquiera te pelees, no vale la pena. Busca una excusa. No financies al enemigo, no compres Clarín, no le pagues el cable. Busca alternativas, busca la manera de no tener que financiarlos. Todo lo que podamos hacer para evitar que esta gente siga avanzando desde nuestro lugar, desde nuestro modesto lugar, pacíficamente, es necesario. Pero también tenemos que empezar a cuestionarnos como sociedad. ¿Qué clase de sociedad queremos ser? ¿Qué clase de sociedad permite que a los discapacitados se les saque los 3.000 pesos y la asistencia médica mientras se le perdonan 70.000 millones de pesos a su presidente? ¿Qué es lo que tenemos en la cabeza? ¿Qué clase de gente somos? Eso es fundamental, porque si no, no servirá de nada volver, no seguirá de nada cantar la marcha, no seguirá nada seguir peleándonos con los Randazzo y los Bocio y los Aval Medina. La verdad que no tiene sentido. Si no sabemos para qué vamos a hacer las cosas, entonces no tiene sentido. Te propongo que levantes las banderas, que no dejes pasar una, que cuando te vengan con un discurso de odio, los enfrentes y les pidas que te expliquen qué es lo que están defendiendo, qué estás defendiendo. Y así, tal vez, logremos poner a pensar a algunos de los que prefieren pegarle a un pibe o meterlo en cana a los 14 porque les parece poco que sea a los 16, mientras permite que los abogados de Carrió, de Gil La Vedra y todos esos permitan las maniobras que le hacen más millonarios a los millonarios. Es hora de que empecemos a plantarnos y preguntar qué queremos ser. Stop.